Bienvenidos amigos a una nueva edición de Código Abierto. Como todas las semanas, para nosotros es una enorme alegría, una gran satisfacción que ustedes sean parte de nuestro programa. Como todas las semanas, también queremos enviarles un saludo, un abrazo cariñoso desde aquí, desde el set de Código Abierto, para todos ustedes que nos están captando a través de la TV Nuevo Tiempo o tal vez están frente a un monitor captándonos por internet. Gracias por ser parte de Código Abierto. No te olvides de poner tus comentarios y todo lo que ustedes quieran a las distintas redes sociales. No te olvides que estamos en YouTube. También síguenos en Facebook a través de Código Abierto TV o síguenos en nuestro blog nuevotiempo.org/Código Abierto. Sé parte de nuestro programa todas las semanas. El día de hoy estamos en la lección penúltima de este trimestre, la lección número 12. El título, Juicio sobre Babilonia. Y para esto tenemos invitados de lujo que nos van a ayudar a desarrollar la lección del día de hoy, que a continuación te los presento. Willy, bienvenido a Código Abierto. Para nosotros una alegría. Por favor, para todos nuestros amigos de Sudamérica y el mundo, preséntate, por favor. Bueno, muchas gracias, Waldy. Yo me llamo Willy Plata, soy de Bolivia, de la ciudad de La Paz, y es una alegría estar aquí en este programa de Nuevo Tiempo. Muy bien, gracias por haber aceptado nuestra invitación. Más bien, gracias a ustedes. Muy bien, tenemos al medio la dama que nos acompaña, Sani, bienvenida, sí, a Código Abierto, por muchas favor. Muchas gracias. Preséntate para nuestros amigos, de dónde eres, qué te gusta hacer, adelante. Sí, mi nombre es Sani, soy de Brasil, nordeste de Brasil, soy enfermera de profesión. Estaba año pasado en la misión, participando en Santa Cruz de la Sierra, acá en Bolivia. Y gustaría de enviar un saludo para mis amigos que hicieron misión conmigo y también para mis jóvenes de mi nordeste de Brasil. Excelente. Es gracias un gusto estar acá con ustedes. Muy bien, gracias por aceptar la invitación. Para nosotros es el gusto y la alegría. Gracias. ¿No? Pastor Samuel, bienvenido a Código Abierto. Para nosotros es una alegría tenerlo aquí el día de hoy. Gracias, Waldy. Gracias, amigos. Un placer poder estar aquí en Código Abierto. Y bueno, yo soy pastor en Santa Cruz. Y bueno, estamos trabajando junto con los jóvenes también de la región del Oriente Boliviano. Y es una alegría poder estar hoy aquí junto a ustedes para poder estudiar la Biblia. Muy bien, y justamente nos encontramos en Santa Cruz de la Tierra, una tierra calurosa, no solamente por el clima, sino por la gente. Y durante todo este trimestre hemos estado aquí y ha sido una alegría para nosotros. Estamos en la lección número 12, ¿no? El título muy sugestivo, Juicio sobre Babilonia, la penúltima de este trimestre. Pero antes de iniciar la lección, vamos a orar, porque necesitamos la dirección de Dios. Voy a invitar a Willy, por favor, para que nos dirija en oración. Bueno, entonces bien? Vamos a inclinar el rostro y vamos a orar. ¿Ya? Muy bien, oremos. Querido Padre que estás en el cielo, muchísimas gracias por un día más de vida. Y gracias por todos los amigos que aún podemos conocerlos y tenemos el privilegio de estar, Señor, con cada uno de ellos. Gracias por la naturaleza, gracias por las bendiciones, gracias por el cuidado. Y querido Padre, queremos tu bendición, tu Espíritu Santo en este programa para que tú siempre nos compartas a través de tu palabra las buenas nuevas de tu Evangelio. Por Jesús oramos. Amén. Amén. Amigos, una vez más, bienvenidos a Código Abierto. Para nosotros es una alegría que hayan aceptado la invitación. Willy, no te hemos escuchado mandar saludos, así que es el momento. Bueno, ahora sí vamos a mandar saludos a lo que es a los amigos de La Paz y también a los amigos que año pasado estuve de servicio con los, por ejemplo, a Santiago, a mi amigo, a Clever, que debe estar mirando en este programa. Así que es un gusto que cada uno de ellos hayan sido mis compañeros, porque de alguna u otra manera siempre los amigos nos dan una ayuda, una influencia positiva. Muy bien. Sí. Durante todo este trimestre nos han estado acompañando un grupo especial de jóvenes. Uh-huh. Y ustedes han sido parte de un año en misión acá en la ciudad de Santa Cruz el año pasado, ¿no? Y para nosotros ha sido una alegría. Si ustedes quieren saber más de qué se trata este proyecto de la Iglesia Adventista, amigos, entren a internet y busquen hoyim.org. Y ahí van a encontrar una infinidad de información. Y tú también puedes ser parte de un año en misión en algún lugar de Sudamérica. Así que, buenísimo, vamos a contar con tu presencia. Pastor, ¿algún saludo más? ¿Alguien especial? Estamos en marzo ya, terminando el primer trimestre de este año. Un saludo a mi familia, a mi esposa, que dentro de pocos días va a cumplir años. Así que adelanto aquí la felicitación. Y a todos los jóvenes del oriente del país, de Bolivia. Muy bien, una vez más, Ani. Si quieres enviar saludos a alguien más, ahora es el momento. Ya lo hiciste, pero una vez más. Sí, sí. Ahora estoy trabajando como consultora de salud. No sé si conocen, mas es un trabajo de la iglesia, ¿sí? Donde ayudamos a las personas a cambiar de su vida. Entonces, envío un saludo a todos los consultores también de Bolivia. Muy bien, excelente. Bueno, los saludos ya están ahí. Y ahora sí, queremos empezar con nuestro tema. Pero para comenzar un poquito, yo quiero hacerle una pregunta. ¿Es fácil ir en contra de la opinión o la presión de un grupo, pastor amigos? ¿Normalmente ellos tienen la razón o no es esto siempre la verdad? ¿Qué opinan ustedes, pastor? Bueno, tal vez para... A veces con los jóvenes, ¿no? Los adolescentes más que todo también, y muchos adultos, se dejan llevar, ¿no? Por lo que los amigos, la mayoría, dicen, ¿no? Exactamente. O hacer lo que los otros hacen porque ellos lo hacen, ¿no? Ajá. Entonces, no es fácil muchas veces, ¿no? O a veces también, ¿qué van a decir de mí? Es la pregunta, ¿no? ¿Qué está pensando la gente si hago esto o hago aquello? Entonces, para muchos es un tema complicado, que no es fácil de poder sobrellevar, creo yo. Muy bien, porque a veces uno puede ya no ser parte del grupo, sino sentirse solo. Uh-huh. ¿Y a quién le gusta sentirse solo? Tiene entonces, miedo muchas veces, ¿no? De no hacer lo que el grupo hace y está solo, porque está haciendo cosas distintas. Exactamente, y a veces puede estar haciendo cosas incorrectas, inclusive, pero por sentirse parte del grupo... probablemente las va a hacer. Sí. ¿Alguna vez te ha ocurrido algo así o tienes alguna experiencia de algún amigo, Willy? Bueno, recordar que cuando estuve aquí en la universidad, ya yo estuve estudiando aquí en la iglesia, mira, en la universidad, y ahí me ocurrió algo que interesante, que tuve un amigo en donde le gustaba, ¿no? Decir muchas cosas, digamos, con respecto a lo que es la política y todo aquello. Y él era un amigo mío. Y a veces es cuán difícil aceptar esa influencia de otra persona y decir que querer escucharlo o no, porque a mí generalmente, como yo, un muchacho de la iglesia, es difícil, ¿no?, a nosotros abrirnos a otro campo y decir, escuchar a eso lo que nos gusta. Entonces yo iba ahí, ¿acepto o no lo acepto? Porque porque el hecho era de que cuando tú te concentras en lo que tú eres y dices, no quiero esto, es como encerrarse a otros amigos, de conocer y tener el privilegio de tener muchos más amigos. Pero al aceptar también los que ellos nos influyen, es algo costoso que uno mismo lo puede ser, ¿no? Interesante lo que tú dices, pastor amigos. No tenemos mucha influencia de todo el entorno. O sea, es normal. Sí. Es normal. Porque uno desde que prende la televisión, camina con alguien, conversa con alguien, de alguna u otra manera nos relacionamos y podemos influenciar a ellos y también recibir cierta influencia. Claro. No, definitivamente esto va a ser así. Claro. Solo tenemos que tener ahí el cuidado de no hacernos influenciar con cosas que pueden ser negativas para nosotros. Uh-huh. Y nosotros más bien convertirnos en un agente de influencia positiva para ellos. ¿No? ¿Por qué estamos empezando hablando de este tema? Porque el tema del día de hoy es el juicio sobre Babilonia y vamos a ir viendo, identificando cuál es ese juicio, qué es Babilonia y cómo eso nos puede influenciar a nosotros y hacernos perder la visión hacia donde estamos yendo, es decir, a la Canaán celestial, ¿no? Entonces, con esta introducción vamos a abrir la palabra de Dios y vamos a ir viendo algunos versículos y vamos a ir comentando qué es lo que nos dice la guía de estudio de la Biblia con respecto al tema del día de hoy. Vamos a abrir la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 17 y vamos a leer el verso 1. El que lo tenga, por favor, lo podemos leer. Pastor. Dice así: vino uno de los siete ángeles que tenían las siete copas y habló conmigo diciendo: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Muy bien. Entonces, lo primero que la lección nos ayuda y nos dice que debemos identificar a qué se refiere con las muchas aguas, ¿no es cierto? Porque está sentada sobre ello y va a influenciar a este grupo especial que es las muchas aguas. ¿Qué es lo que significa este término según la profecía y según la palabra de Dios también, ¿no? ¿Alguien me puede ayudar, pastor? Capaz, Waldi y amigos, antes de identificar las muchas aguas, habla acerca de la gran ramera. Exactamente. ¿Y qué será esta gran ramera? Apocalipsis es un libro de profecía y en profecía, en la Biblia, representa a la iglesia. Y la iglesia es representada en el mismo libro de Apocalipsis como una mujer pura, una mujer limpia, santa. Exactamente. Pero aquí habla de una mujer ramera. Entonces, esta ramera representa una iglesia falsa, una iglesia manchada de cosas que no tienen nada que ver con lo que Dios dice para su pueblo, para la iglesia. Y entonces habla que está sentada sobre muchas aguas. Y cuando vemos en la Biblia aguas, ¿no? Y vemos que es gente, naciones. Y el mismo capítulo 17, el versículo 15. Correcto. Dice que las aguas donde se sienta la ramera son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Así es. Entonces, esta iglesia falsa se apoya sobre las masas, sobre el mundo que engaña y que, bueno, siguen a esta iglesia falsa. Muy bien, entonces, son pueblos de Dios que se dejaron contaminar, ¿no? Así es. Y interesante, ¿no? Porque usted dijo algo clarísimo, pastor. Mujer significa iglesia, ¿no? Y una iglesia pura por un lado y una iglesia falsa o apóstata por el otro lado. Entonces, ¿a qué grupo pertenecemos? Sería la pregunta en este momento. ¿A qué grupo perteneces tú? No, porque no hay ningún otro grupo más aparte de estos dos. Vamos a ver el segundo versículo, por favor, de este capítulo, del 17. Si alguien lo tiene, por favor, lo puede leer. ¿Puede ser, Willy? Dice verso lo 2. Siguiente, a ver. Con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Muy bien, y nuevamente, pastor, ahí podemos abrir el paraguas, ¿no? Y decir, ¿con quiénes es parte o quiénes son parte de la fornicación con esta iglesia? Claramente dice aquí el versículo, ¿no? Los reyes y los habitantes de la tierra. Hay dos grupos de personas y es interesante cómo la profecía y la Biblia nos va mostrando y ha mostrado a lo largo de toda la historia qué es lo que iba a pasar con este mundo. Y aquí estamos hablando acerca del tiempo del fin. Una iglesia falsa que se une con los poderes políticos de este mundo, los reyes y los habitantes que son engañados, que son seducidos por esta iglesia, por las enseñanzas, por las cosas equivocadas, tal vez que a la gente es más fácil poder seguir una religión así, y entonces una persona embriagada no puede ver las cosas correctamente. Así es. Entonces sigue el engaño. Correcto. Entonces vemos por un lado la unión de la iglesia y el Estado. Así, ¿no? Es. Y la influencia que eso tiene con respecto a muchas personas, ¿no? De manera global. A veces uno puede tener sinceridad en el corazón, pero si no está tomado de la palabra de Dios, tomado de Dios, normalmente se va a hacer influenciar con lo que dice la mayoría. Y muchos podemos tener ese error. Podemos pensar que estamos haciendo lo correcto porque todo el mundo hace lo correcto, de una manera ignorada, vamos a decir así, sin saberlo. Y esta es la primera advertencia, ¿no? Porque ahí, como usted decía, pastor, si está embriagada es que no está viendo bien las cosas, está, vamos a decir, medio adormecida. Y cuando una persona está así, entonces es difícil poder distinguir qué es lo correcto de lo incorrecto. ¿Qué opinan, amigos, ustedes? Sí, cuando no se conocen, entonces, lo que me hablas, yo creo porque no sé. Entonces, es importante que estudiemos a la Biblia y para que procuremos a la verdad. Muy bien. ¿Tú qué opinas, Willy? Justamente ahí completando, es lo que tenemos que ver también otro punto de vista, es que la confusión generalmente trae, es como un... te nubla la mente, ¿no? Es porque tenemos que tener cuidado, porque hay verdades que parecen ser verdades. Y esa es la gran confusión que trae esta unión, ¿no? Porque muchas de las cosas que ellos te van a decir parecen ser tan reales y verdaderas, pero tras eso hay un... es como algo escondido que en realidad trae mucho, mucho daño a posterior, ¿no? Trae mucha influencia negativa tras esa verdad, tras esa realidad que parece ser verdaderas. Entonces, este es el peligro que podemos nosotros tener. Muy bien, amigos, estamos hablando de un tema importantísimo, el juicio sobre Babilonia. Después de esta invitación, hablaremos acerca de la ramera y una bestia escarlatas sobre la cual se sienta. ¿Quieres saber más? Pues aguárdanos. Enseguida retornamos con Código Abierto. El ser humano está temeroso de lo que sucede a diario y lo que sucederá. Hombres y mujeres están yendo de teoría en teoría, de especulación en especulación, de religión en religión, en busca de encontrar alguna razón para la existencia y la esperanza. ¿Es prudente concluir que Dios no existe? ¿Aún existe esperanza? En esta revista, usted descubrirá lo que la Biblia dice acerca de los últimos momentos de la historia. Entre en contacto con nosotros para saber más sobre este material. Ingresa ahora mismo a nuevotiempo.org/códigoabierto o visita la iglesia adventista más cercana a tu hogar. ¿Quieres saber dónde? Ingresa a encuentreuniglesia.com. Continuamos, amigos, en Código Abierto, y para nosotros es una alegría que tú continúes siendo parte de nuestro programa como todas las semanas. Estamos hablando acerca del juicio de Babilonia. Vamos a seguir avanzando en este tema que es del todo especial. Por favor, vamos a leer el verso 3 del capítulo 17 de Apocalipsis y vamos a hablar con respecto a la ramera y la bestia escarlata. Pastor, por favor, si puede leer. Dice así: me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Interesante. ¿A qué mujer se está refiriendo, pastor? Habla de ramera, ¿no es cierto? Exactamente. Es la misma mujer que está en el versículo 1. Ahora sentada sobre la bestia. Mujer representa iglesia. La iglesia de Dios es una mujer pura, limpia, santa, y ahora esta ramera es una iglesia entonces falsa, una iglesia con mucha contaminación que no tiene nada que ver con los principios de Dios. Entonces la ramera, la mujer esta, es esta ramera, ¿no? Esta iglesia es falsa. Muy bien, amigos. ¿Qué más podemos hablar con respecto a esto? Sí, esta ramera, ella tendría un nombre, ¿sí? Acá en verso 5 del mismo capítulo, dice así: y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. En los tiempos antiguos, las prostitutas usaban en su frente su nombre o su apodo para identificar su profesión. Entonces, Juan tuvo esta visión de una ramera que tendría el nombre de Babilonia en su frente. Muy bien, y es interesante porque como hay una iglesia verdadera, hay una iglesia que es falsa, sí, y trata de tener ciertas similitudes, asemejanzas. Interesante, Waldi, también que la ropa, ¿no?, de las rameras, ¿no?, o de esta ramera en especial, que habla en el capítulo 12, 13 también, ahí, son colores o ropas y joyas de las rameras parecidos a los de los sacerdotes, ¿no? Los colores y demás. Y la inscripción en la frente es una blasfemia contra lo que los sacerdotes también usaban, ¿no? Y decía santidad a Jehová. Entonces es algo totalmente en contra de lo que Dios deja, ¿no?, para el pueblo escogido, para el remanente. Inclusive una copa dice que tiene, ¿no? Sí. Y esa copa da de beber a las naciones. Como que hay algo que es bueno, pero en realidad es algo que contamina y que mancha a las Ahora, la gran pregunta es, ¿por qué esa mujer se considera ramera? O sea, ¿por qué se volvió ramera? Es la muchas de las preguntas que tú y yo tenemos, ¿no? ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué esta mujer se vuelve ramera? ¿No? Esta mujer no se vuelve ramera por sí sola, sino es que hay una relación que, por ejemplo, a lo que estoy encontrando en la historia, por ejemplo, en el segundo Ezequiel, capítulo 16, ahí habla todo el capítulo acerca de ese tipo de mujer, ¿no? Y ahí registra uno de los versículos que donde dice, por ejemplo, mira, dice así, y tomaste tus vestidos y te hiciste diversos lugares altos y fornicaste sobre ellos y cosa semejante nunca había sucedido ni sucederá. Tomaste a sí mismo tus hermosas alhajas de oro y de plata que yo había dado y te hiciste imágenes de nombre y fornicaste con ellas. La pregunta es, entonces, ¿cómo la mujer se fornicó? ¿No? ¿Qué es aquello que hizo que la mujer fornicase? La única respuesta que podemos corroborar históricamente es que el pueblo de Israel antiguamente tuvo encuentros con diferentes naciones, entre ellos podemos mencionar los amorreos, los edeos, los jebuseos, pueblos de aquellos eran pueblos no adoradores del Dios verdadero, sino de dioses paganos. Entonces, en esa unidad es la que esta mujer se vuelve ramera, ¿no? Porque se une con las cosas paganas, cosas que no es de Dios. Entonces, podemos también mencionar uno de los elementos o factores. Muy bien, pero poniéndolo a la ramera, a la gran Babilonia, ¿no? En el tiempo del fin, vemos esa unión entre un poder religioso, ¿no? Con un poder político. Sí. Y eso es justamente esta fusión, ¿no? Hace la fornicación, el tan sentido de que en realidad todo lo que es sagrado se fusiona con lo cultural, con las creencias bien humanas. Exactamente. Entonces lo presentan como una verdad, ¿no? Cuando no es toda la verdad. Y ahí empieza el problema de confusión, engaño y trata de, obviamente, perder la visión del pueblo de Dios, que es la iglesia verdadera. Interesante que el versículo está sentada sobre una bestia. Exactamente. ¿No? Igual diabló ya aquí, ¿no? Hay esta unión. En el anterior segmento dijimos que nace esta mujer, esta ramera del agua. Y en la profecía vemos muchos ejemplos de la Biblia que las profecías son diferentes, se repiten para explicar el mismo sentido, ¿no? Así es, pastor. Dice las aguas, muchedumbre, dijimos. Y ahora está sentada sobre una bestia. ¿Qué es esta bestia? ¿No? Esta bestia es el poder político. Y antes vimos eso, que el poder religioso en la historia, analizando, se unió al poder político. Y dice la Biblia que esto va a suceder también, nuevamente, representado con esta bestia, ¿no? Que en la que está sentada ahora la mujer. Correcto, y da ciertas características también, ¿no? Si vemos el versículo 8 del capítulo 17, dice, y la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición, y a los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, y se asombrarán, dice, viendo a la bestia que era y no es y será, ¿no? Es algo a veces difícil de comprender. ¿De qué estamos hablando, pastor? ¿Nos puede ayudar un poquito con esto? ¿Cómo es que era, no es y será? Este también es una blasfemia en contra de Dios. Apocalipsis capítulo 1, versículo 4, capítulo 4, versículo 8, habla y dice acerca de Jehová, el que es, el que era y el que ha de venir. Correcto. Y aquí algo parecido con esta bestia, ¿no? Sobre la que está sentada la mujer. Aquí representa la unión entre esta iglesia falsa y el poder político. Entonces, la bestia que era, existía en el pasado. Tuvo un poder sobre un tiempo, y el libro de Apocalipsis habla, 1260 años, de 42 meses también, ¿no? En que esta unión, esta iglesia, oprimió al remanente, al pueblo escogido de Dios. Así es. Era, tenía poder, estaba activo. Dice, no es, fue herido. En 1798, históricamente, acaba este poder, esta unión entre iglesia y el Estado. Y no hay más. Pero la Biblia dice, va a venir. Esta herida va a ser sanada y nuevamente entonces va a surgir lo mismo que en el pasado. Esta unión y esta persecución en contra de las verdades, en contra del pueblo escogido de Dios. Exactamente. Yo he subrayado algo que dice nuestra guía de estudio, ¿no? Y dice así: una vez más habrá una unión breve entre la religión y la política, tal como existió durante la Edad Media, y volverá a haber persecución. Es decir, es algo que todavía va a ocurrir, ¿no? Y va a ocurrir con gran fuerza. Entonces debemos estar alertas, obviamente, y es mucho información para nosotros de advertencia a las cosas que vamos a vivir. ¿Qué opinan, amigos? Sí, como hay tres fases, ¿sí? De era, como habló el pastor, de Noé cuando recibió su herida mortal, en la época de la Revolución Francesa, como que está dormida, ¿no? Ella va a resurgir en el tiempo del fin. Muy bien. Y también, pero nos habla, y tiene ciertas características esta bestia, ¿no? Que es muy interesante estudiarla. ¿Qué significa? Si leemos los versículos del 9 al 11, ¿no? Del capítulo 17, hay ciertas características que tiene esta bestia que a veces nos puede hacer pensar. ¿Y qué significa cada una de estas cosas? Por favor, si lo puedes leer, Willy. Dice lo siguiente: esto es para la mente que tenga sabiduría. Las siete cabezas son siete montes sobre las cuales se sienta la mujer. Y son siete reyes, cinco de ellos han caído, uno es, y uno, y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Muy bien. Interesante. ¿Qué significa esto que estamos hablando? Habla de reyes, de montes, son reinos. ¿Estamos hablando de cosas que son bien comunes o también es profecía que tenemos que interpretar? ¿Qué opinan, amigos? Sani. Sí, habla de siete reinos, sí. Cinco que ya cayeron, que fueron en pasado. Uno que está ahora, que existe, es Roma. Y otro que hay de venir, sí, que está para venir un poder de la iglesia, que es muy fuerte y quiere derrubar a otros nuevamente. Muy bien. Hay diferentes interpretaciones de este texto, ¿no? Uh-huh. Algunos dicen son las siete colinas que está donde está Roma, ¿no? Otros dicen, fueron los siete, o son siete líderes de la iglesia romana, Egipto, pero ninguna de estas concuerda. La clave está en el reino o en el monte que dice es. Y en el tiempo de Juan, ¿quién era el monte o, perdón, el rey o el reino que estaba en la época de Juan? Era el Imperio Romano. Exactamente. Entonces, estas siete cabezas que dice son poderes, reinos o reyes que gobernaron consecutivamente en la historia. Potencias o potencias, imperios mundiales. Exactamente, ¿no? Entonces, si era Roma, los cinco que ya cayeron, entonces vemos la historia del Antiguo Testamento, son Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persa y Grecia. El sexto, entonces, es Roma. Y el séptimo va a venir, dice, ¿no? Uh-huh. En el tiempo de Juan, entonces el que iba a venir, vemos en la historia, ya hablamos de la ramera, que se unió con el poder, asoló a todos los cristianos verdaderos, ¿es cierto? Y dice, habrá un octavo todavía. Así es. ¿No? Que es el mismo séptimo, ¿no? Ahora está dormida, sí, pero nuevamente va a despertar. Qué interesante, ¿no? ¿Qué opinas, Willy, de esto? Para mí, la verdad, es algo que nos tiene que poner a todos, ¿no?, una atención muy, muy clara, que nosotros debemos realmente, más que todo, reflexionar con nuestra vivencia, ¿no? Porque hay algo que nosotros mismos es donde podemos estar en la misma situación, ¿no? Porque tal es la Biblia que dice que, por ejemplo, si ustedes, ¿no?, que todo lo creyente está dormido, pues eso es lo que quiere, ¿no? Tanto esta unidad, ¿no?, que por la cual también está dirigido por el enemigo mismo, ¿no? Esta mujer ramera, porque tras de ella está el enemigo. Y como el enemigo está tras de ella, entonces es un instrumento para que el mundo ya se vaya hacia ella, ¿no? Sea atraída hacia ella. Entonces, es una llamada de atención que nosotros debemos estar como que alerta, ¿no? Atentos, como una alarma que, porque la palabra de Dios es como una alarma que te dice, atento, ¿no? Prestate atención. Y para mí la verdad es que me pone más en atención que... Correcto, a mí me gusta atención. Mucho cómo empieza este versículo, el 9. Dice, esto es para la mente que tenga sabiduría, ¿no? Entonces, yo creo que este mundo ahora da mucha información y muchos piensan que son sabios con toda la información que podemos obtener, ¿no? Es fácil ir al internet y consultar cualquier tema que uno quiera, pero realmente toda esa información es buena, ¿hasta qué punto es verdadera y qué es lo falso? Entonces, lo que tenemos que ver también, Waldi, es que la Biblia mismo considera que hay dos extremos, ¿no? El extremo liberal y el extremo legalista, ¿no? Y muchas de las informaciones también te llevan, ¿no? Unos al liberalismo, otros hacia lo que es legalismo. Y tal cosa la Biblia no concuerda con ninguno de ellos, ¿no? Es que nosotros tengamos una vida cristocéntrica. Y esa es la invitación que constantemente, tanto a través del Evangelio y como de las profecías, nos tienen Dios, ¿no? Crear una vida cristocéntrica. Muy bien, ahora eso es fácil. Yo te hago la pregunta. La verdad es muy complicada, ¿no? Porque con tantas cosas a través de la internet, como usted iba mencionando, ¿no? Hay muchas informaciones que circulan, ¿no? Y cada. Y no nos olvidemos que la iglesia, esa iglesia ramera, no está sola, sino también tiene hijas, ¿no? Y por tal las cuales que justamente quiero compartir, en ese momento dice, en el mismo Ezequiel 16, 17, dice lo siguiente: tomaste a sí mismo a tus hermanas, alhajas, ¿no? Oro y plata, y había dado, y hiciste imágenes de nombre y fornicaste con ellas. Pero no solamente dice eso, sino también en versos 20 dice: además de esto, tomaste tus hijas que habías dado a luz para mí, y los sacrificaste a ellas para que fuesen consumidos. ¿Eran poca cosa tus fornicaciones? ¿No? Es decir, esta bestia podemos ver que no está sola, sino también tiene hijas. Y esas hijas también son otro medio en donde nosotros, esas falsas informaciones de esta profecía, puede influir al mundo, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado por eso. Muy bien, entonces es una advertencia, ¿no es cierto, pastor? ¿Y cuál sería la forma de cuidarnos de todo esto? Uno, obviamente, es el estudio que estamos haciendo, porque Apocalipsis es un libro revelador, sí. Es un libro de amor que nos abre la vista al momento en el cual estamos viviendo. Pero hay muchas personas que tienen miedo a estudiar el libro de Apocalipsis, porque piensan que es difícil de comprender, que es un tema, no sé, para un grupo especial, y ellos se conforman con lo que dicen las personas y seguimos adelante. Entonces, ese es el riesgo, ¿no? Es interesante, Waldi, lo que tú dices, ¿no? La gente no, a veces no quiere saber. A mí muchas veces me dijeron eso, estudiando la Biblia, me dijeron así: mira, mejor paramos acá el estudio porque mejor es que yo no sepa lo que tú me vas a enseñar o lo que la Biblia dice, porque voy a tener que hacerlo. Y a veces la gente se conforma así y sigue, como hiciste la pregunta al inicio, ¿no? Sigue lo que el mundo, lo que la mayoría dice, lo que la mayoría hace. No importa si está equivocado o si está correcto. Entonces aquí la clave es poder estudiar la Biblia, poder conocer qué es lo que dice, cuál es el mensaje de Dios, para discernir entre lo equivocado y lo que es correcto. Y lamentablemente vemos en este mundo, y la profecía dice que habrá estas uniones, reyes o gobiernos, estados, políticos, con el poder religioso. Y vemos hoy que está sucediendo esto. Hay un ecumenismo en las religiones y también con los poderes políticos, ¿no? Muy bien, amigos, estamos hablando de un tema impresionante, pero tenemos más luego de esta invitación especial. ¿Qué es lo que viene a su mente cuando escucha la palabra apocalipsis? ¿Tragedias? ¿Miseria? ¿Hambre? ¿Fin del mundo? ¿Tercera Guerra Mundial? En esta revista se estudian los 22 capítulos del libro del Apocalipsis. Se sorprenderá con las revelaciones hechas a través de este código profético, respetando siempre el principio de interpretación bíblica, el cual enseña que la Biblia debe ser su propia intérprete. Además, descubrirá cómo serán los eventos finales de la historia y el plan que Dios tiene para su vida. Entre en contacto con nosotros para saber más sobre este material. Ingrese ahora mismo a estudielabiblia.com y podrás encontrar una serie de cursos bíblicos. Será una alegría ayudarte. Thank you. Continuamos, amigos, en Código Abierto. Ya estamos en nuestro último bloque del programa del día de hoy. Y con seguridad, tenemos mucho todavía que conversar, ¿no? Sí. Y sacar así algunas dudas, despejar todo lo que dice la palabra de Dios. Y justamente el próximo segmento que vamos a hablar sigue hablando de esta bestia que tiene otras características más. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios, Ani? Sí, tengo algo a compartir acá. No, capítulo 17 de Apocalipsis, de 12 a 15. Y los 10 cuernos que han visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearon contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque el Señor de señores y Rey de reyes y los que están con él son llamados y elegidos y fieles. Me dijo también, las aguas que han visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. ¿Sí? Uh-huh. Habla acá que, en fin, el Cordero vencerá. ¿Sí? Nosotros sabemos que Dios tiene su pueblo escolhido y su pueblo que todavía está en la Babilonia y en otras iglesias, mas que él está operando en la vida de esas personas y que en la hora dirá, sai dela, pueblo mío, y estará con nosotros juntos también para vencer juntos. Correcto. Entonces, ¿no? Es muy bonito, me encanta esta parte. Está bien, pastor, ¿qué podemos opinar de esta parte que hemos estudiado? Dice, 10 cuernos. Así, ¿no? Es. ¿Quiénes son estos 10 cuernos? Que son 10 reyes. No hay mucha luz aquí, ¿no? Pero se puede identificar esto como una confederación política efímera, corto, dice, ¿no? Que va a gobernar, que va a tener, y que va a dar su poder, va a rendir, ¿no? Todo a la ramera. Entonces se va a unir. Interesante que estos poderes, más adelante en la Biblia dice... Verso 16 dice, ¿no? Que lo van a dejar. ¿Qué es lo que va a pasar? Tal vez podemos leer, dice, y los 10 cuernos que viste la bestia aborrecerán a la ramera. Primero se van a unir a ella, van a estar con ella, le van a rendir todo, pero después van a aborrecer. Y dice el versículo, la dejarán desolada y desnuda, devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Entonces... terrible, ¿no? Uh-huh. Todo esto en el contexto antes de la segunda venida. Se van a unir, van a perseguir, pero luego se darán cuenta de que la ramera no le da protección contra las plagas que vendrán. Exactamente. ¿No? Uh-huh. Y entonces la van a abandonar y van a acabar con ella. Qué interesante, ¿no? Porque el ser humano a veces se maneja por conveniencia, sí, ¿no? Y es normal. O sea, yo tengo un amigo el cual hace las tareas, los trabajos y todo lo demás, le va bien. Por conveniencia, yo soy su amigo. Pero cuando él no tiene el dinero, no tiene el trabajo, no tiene lo que yo necesito, ya no es mi amigo. Y voy buscando otras personas. Lo mismo ocurre aquí, pareciera, ¿no? Cuando los poderes políticos ven en su interés estar con la bestia, en este caso, lo están. Pero llega un momento cuando no hay protección de las plagas, lo que usted decía, cuando está yendo todo mal, finalmente la dejan a tal extremo que dice la Biblia, desnuda, la queman en fuego y todo lo demás. ¿Qué podemos sacar de lecciones importantes para nosotros hoy con respecto a lo que dice la Biblia? Para mí exactamente tomarlo en cuenta lo que dice en el libro de Efesios 5, ¿verdad? 5 y 6, más que todo en los capítulos, que menciona, por ejemplo, en el verso 5, versos 19, dice lo siguiente, ¿no? Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidas, borracheras, orgías y semejantes a estas acerca de los cuales os he amonestado, como ya los he dicho antes, que los que participan tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hay que tomarlo mucho en cuenta esta parte porque esto es lo que, si nosotros no recibimos la influencia de la mujer ramera, esta es la que vamos a terminar haciendo. Es por esa razón que primeramente que esto no nos va a permitir heredar la vida eterna. Y muy bien sabemos que para el cual nosotros fuimos creados como seres humanos, todos nosotros es para esa promesa, ¿no? Que pronta a cumplirse está, es la segunda venida de Cristo, y el cual quiere Él que nosotros nos mantengamos firmes y fiel, ¿no? pero tal cual va a ser esa mujer ramera que estamos estudiando actualmente, conociéndonos las características, nos va a alejar de él. Y es el objetivo, ¿no? Alejarnos de Dios. Y en realidad es un instrumento. Pero hay otra parte que también quiero mencionarles para ya ir finalizando. Dice que lo que Dios nos quiere que nosotros tengamos también. Y justamente eso está registrado en el libro de a partir del versos 22, cuando dice, ¿no? Pero más el fruto del Espíritu Santo es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay, ¿no? Es, en realidad, cuán importante es que nosotros conozcamos, ¿no? Exactamente el plan divino, a través de las profecías, aquello que Dios nos tiene preparado. Correcto. Pero lo importante de Dios es, Waldy, es que nosotros como cristianos, y a todos los que profesamos de fe, la verdad tengamos ese Espíritu de Dios que more en nuestro corazón, y de tal manera que eso sea la luz que nos ilumine en nuestro caminar, y sea nuestra guía fiel hasta el momento que Dios nos preste la vida. Muy bien. Pastor, si tendríamos que definir, ¿qué significa la palabra con Babilonia? Babilonia significa confusión, básicamente, ¿no? Y en algún momento la palabra de Dios en el capítulo 18, verso 4, dice, ¿no? Y Dios habla y dice, salid de ella, pueblo mío. De ella, pueblo mío, ¿no? Es un llamado de Dios. Dios está trayendo sus juicios sobre Babilonia, pero no quiere en su infinito amor que nosotros perezcamos juntamente con Babilonia. Al contrario, Dios se está llamando de una manera que uno no se da cuenta. Nos puede hablar mediante la naturaleza, mediante este programa, mediante miles de maneras para hacernos entender que estamos viviendo en los momentos finales y que Dios quiere tener bendiciones sobre ti. Y que no, obviamente, por tus decisiones tenga las consecuencias que tú has hablado ahí mismo, ¿no? Y justamente Waldy nuevamente vuelve a repetir, ¿no? Y llegamos a ese punto, porque esa ramera es esa influencia que nos trae. Y Dios no quiere que nosotros seamos partícipes de esas cosas. Es por esa razón que nos dice, salid de ella, pueblo mío. Huid como de la lepra, dice, ¿no? La Biblia. Y Jesús mismo lo dice eso. Entonces, nosotros tenemos que tener mucho en cuenta de manera esta parte, porque esto es un... Esto no es un juego, es una cuestión de decisiones, que es entre la vida, entre tu vida. En estas decisiones está el juego, está, no es una idea, una ideología o alguna otra cosa, ¿no? Es tu vida. Porque tu vida es algo que vale mucho para Dios. Correcto. Y sí, entonces debemos tomar de manera muy seriamente estas decisiones. Sí, muy bien. Podemos nos preguntar por qué ellos están allá todavía, porque Dios no los sacó, ¿sí? Si no era para estar allá. Mas tiene algum motivo e Deus sabe. Tem um verso acá em 2 Pedro 3, verso 9, que diz: El Senhor não retarda sua promessa, segundo alguns la tiene por tardança, sino que é paciente para con nosotros, não querendo que ninguno perezca, sino que todos precedam ao arrependimento. Então, Deus conhece nosso coração, então sabe o momento de cada venir acá e sair de la Babilônia. Muy bien. El juicio sobre Babilonia ha sido el tema del día de hoy, amigos. Y realmente tenemos muchas lecciones, muchas cosas que todavía aprender, estudiar, escudriñar y seguir aprendiendo, ¿no es cierto? Pero si yo les dijera ahora, como jóvenes, a los dos, ¿qué es lo que más rescatan de esta lección? Ya de manera personal. ¿Y cómo podemos aplicar o qué mensaje tendrían para los jóvenes que nos están escuchando? Que capaz es la primera vez que están escuchando profecía y dicen qué es la bestia, qué es esto, qué es lo otro, pero de una manera así bien clara, ¿cuál sería el mensaje que ustedes dan a nuestros amigos? Sí. El libro de Apocalipsis nos enseña a vivir hoy, también nos prepara para el futuro y también nos motiva a la misión de buscarmos conocimiento y también hablarmos para las personas que están afuera, que queremos que estejamos con nosotros, que conozcan la verdad y que estejan preparadas para o que há de vir, sim? Porque nós outros sabemos, então estamos nos preparando desde hoje. Queremos que os outros estejam também. Então, esse livro de Apocalipse me ajuda a isso, a me preparar para o futuro e também cumprir a missão de falar para as outras pessoas. Muito bem. Da vinda de Jesus. A verdade, eu só terminaria com un mensaje de Pablo que registra en el capítulo 5, versos 16. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfezcáis los deseos de la carne. Yo creo que la única manera que nosotros seamos victoriosos en la vida, ante todas circunstancias y situaciones, ¿no?, que tenemos en la vida, y así permanecer hasta firme y fiel hasta la pronta venida de Cristo Jesús, la única manera que yo es andar en espíritu. Porque en la carne, si estamos ahí aún todavía luchando, invitaría a que los jóvenes y las señoritas y todo, ¿no? Y todos nosotros realmente volvamos a Dios, ¿no? Para que ese espíritu de Dios nos mantenga firmes y fieles. Porque es la única manera en que nosotros lleguemos y seamos candidatos para heredar la vida eterna. Muy bien. Querido pastor, amigos, realmente cuando uno estudia la palabra de Dios, queda impregnado de querer saber más, sí, ¿no? Y la idea de este programa y de todo lo que hacemos en el canal Nuevo Tiempo, amigos, es justamente para que te incentivemos a que tú sigas buscando la palabra de Dios, escudriñes y busques en realidad lo que es la salvación, ¿no? Es un tema, como tú decías, decisivo. En realidad aquí está en juego tu vida. Y no solamente está tu vida, sino tu entorno también. Claro. Porque como tú decías, tenemos una responsabilidad ahora. Si yo tengo la verdad y sé cómo va y todo esto, ¿por qué no compartir con las otras personas, claro, que todavía están dentro de Babilonia y están confundidas? En este sentido, amigos, yo te invito, una vez más, que cada día pongas humildemente tu corazón, tu vida en las manos de Dios y permitas que Dios haga maravillas contigo. Amén. Cuando tú estás dispuesto a hacerlo, Dios con seguridad también te va a utilizar de una manera impresionante. Enseguida, en nuestro programa tenemos una parte del todo especial. Es una música que hemos preparado especialmente para ti con un mensaje especial. Queremos que mientras esta música suena, tú también abras tu corazón, recibas este mensaje y recapacites, medites en todo lo que hemos escuchado y hemos entendido y hemos estudiado el día de hoy. A continuación, nuestra música especial para ti. Señor, Queridos amigos, después de haber estudiado ese tema tan especial que nos da el panorama de cómo será el fin de este mundo en la segunda venida de Jesús que está pronto para venir, vemos que hay mucha confusión, hay mucho engaño, pero Dios siempre tuvo un pueblo fiel, un pueblo remanente. Y el capítulo 17, el versículo 14 que hemos leído, dice un mensaje especial para nosotros. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados elegidos y fieles. Dios llama a todos. Dios quiere que todos se salven. Dios quiere que todos sean parte del pueblo escogido de Él. Esta invitación es para ti y para cada uno de nosotros, para que aceptemos ese llamado a ser parte de la verdad, ser parte del pueblo remanente y escogido de Dios y no caer en los engaños de Babilonia, en los engaños de este mundo que el diablo tiene para este mundo. En este momento vamos a hacer una oración. Oremos. Señor, muchas gracias te damos por tu palabra, porque nos orientas a través de ella para seguir la verdad, para seguir, Señor, tus planes de salvación. Bendícenos y ayúdanos a poder elegir siempre tu voluntad. No nos dejes caer en tentación ni a seguir el camino de este mundo. Ayúdanos y fortalécenos, te lo pedimos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amigos, de esta manera hemos llegado al final del estudio de la penúltima lección de este trimestre. La última, la siguiente, la invitación para ustedes y para ustedes también. El título, Yo hago nuevo todas las cosas. Desde ya la invitación está hecha. Gracias, Will, por ser parte de Código Abierto. Dios te bendiga muchísimo. Sammy, Dios te bendiga mucho también. Gracias por ser parte de Código Abierto. Pastor, como siempre, un privilegio haberlo tenido aquí. Dios lo bendiga muchísimo. Gracias. Amigos, ustedes también, las más grandes bendiciones de nuestro Creador para todos ustedes. De esta manera terminamos Código Abierto por ahora.